Comunicate al WhatsApp de FM La Patriada. 15 22 34 96 72. Mensajes de audio, saludos y comentarios. Los jueves de 21 a 23, Cosa de Negros. Literatura, música y algo más. Para vos, que te gusta tanto, Cabecita. Cosa de Negros, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al quinto programa de Cosa de Negros. Estamos acá en FM La Patriada 102.1. Contentos a pesar de todo lo que pasa. Estamos bastante alterados y hablando mucho de política, porque la verdad que estos tiempos que están corriendo nos están obligando a pensar demasiado en la coyuntura y lo que está pasando, porque no podemos ser ajenos a eso. Y a pesar de todo, tenemos un montón de libros. Estoy viendo a Pablo, que tiene una pila de libros acá, que vamos a ir desglosando de a poquito, pero la verdad que estamos un poquito preocupados por todo lo que está pasando. No, ¿algún oyente tiene pañuelo de papel? No sé. ¿Qué nos faltan, pañuelos de papel? Para mí. Qué buena tortilla que hacen en Los Patriotas. Pablo está comiendo una tortilla babé. Tremenda. Babé. Dicen que es la mejor tortilla de la zona. Yo no la probé, pero bueno, después las voy a probar. La mejor tortilla del mundo y sus alrededores. Los Tres Haces dice la mejor pizza del mundo y sus alrededores en el blog. Los Tres Haces es muy buena. Contémosle a la gente, es una pizzería que está en Sarandí, en el viaducto, que se da el lujo de ser casi la pizzería más cara de no sé si de capital, pero de provincia, seguro. Sí, sobre todo por la cuenta del médico de poco cuando... Tenés que ir a hacerte un hepatograma después de la segunda porción. No, pero realmente es una pizza cara y se da el lujo del lugar donde está poder cobrarla. Eso es tener calidad, ¿no? La gente lo paga igual a pesar de no estar en Fitzroy y Costa Rica, por ejemplo. Así que bueno, ¿cómo andás, Pablo? Bien, qué sé yo, tuve una semana rara, pero acá estoy. Pensaban que no iba a venir, ¿no? Siempre está la posibilidad de que no vengas, pero siempre está la posibilidad de que vengas también. Es verdad. Estoy bien. Bueno, acá con la noticia afectado, y esto puede traer alguna disonancia con algún oyente, yo estoy muy afectado por la noticia de que el Pato Fontanet tiene que, y los demás chicos de Callejeros tienen que terminar de cumplir una condena que hoy es un delirio jurídico, me parece. Pasado un montón de tiempo en la cárcel y tienen que ir otra vez, aparte de haber perdido familiares, haber perdido novia. Me da la sensación que no resuelve nada. Me da la sensación de que en el fondo la sociedad, más que buscar justicia, busca venganza, sangre. Es tremendo estar en la piel, imaginarme en la piel de los familiares que perdieron, pero también conozco padres que perdieron hijos que piensan igual que yo, ¿no? Está dividido, que ya está. Que ya estuvieron presos. Estuvo preso 3 años y pico, tiene que cumplir efectivamente 2 años más para tener una libertad condicional de una condena de 7 años. Bueno, así que están todos presos. Está tratando de que lo pasen a un penal de Córdoba para estar cerca de su mujer y su hijo, y también le quieren negar eso. O sea, hay que ponerlo donde más sufra, ¿no? Sí. Estaría bueno para revisar el libro Vigilar y Castigar de Foucault. Y ver que esto parece suena más a venganza que a... La sociedad está un poco enojada con que el Pato Fontanet siga haciendo música, ¿no? No solo no quieren que esté encerrado, sino también que deje de hacer... Que se suicide sería bárbaro, por ejemplo. O que se prenda fuego. ¿Vos tuviste oportunidad de conocerlos o...? Sí. ¿Y qué tipo de gente te parece? Hoy viene Soledad, quizás, que es una amiga mía que estuvo ahí en... Yo estuve, tenía un bar en Urquiza y Moreno, frente a Mariano Acosta, en la época de Cro-Magnon. Mataron a Kenny, un bar legendario. Mataron a Kenny. Sí. Y ahí sí fue y ahí llegamos muy justito, cuando enseguida llegó la noticia. Había muchos pibes del Mariano Acosta. Así que tuve el triste privilegio de estar ahí viendo los cuerpos. Y la verdad que ellos salvaron mucha gente. Llenaron el camarín. Gente que fueron metiéndose a sacar, ¿no? Murieron la novia de uno, la hermana de otro, o sea, también perdieron familiares, también son víctimas de Cro-Magnon. Claro, por supuesto, la bengala existió, o sea, venían tirando bengalas en todos los recitales. Sí, sí, claro. En todo el... sí, sí. Y estos pibes son casi lo mismo que los pibes que estaban abajo. abajo, y eran la misma edad, el mismo gusto, o sea, la casualidad es que ellos eran callejeros y los demás eran el público, pero sí. Por supuesto que puede haber una, qué sé yo, una, estás arriba del escenario, tenés determinada responsabilidad, pero hay un manager, son casi chicos que nadie podía imaginar semejante, sí, que está combinado, porque lo letal fue la combinación de dos techos, de una especie de techo acústico con un techo que dieron resultado un humo venenoso, ¿no? Peor que el monóxido de carbono, una cosa que se metía en la sangre y morían a los dos días también, ¿no? O sea, sí, claro. Quedan envenenados. Pero bueno, es tremenda la tragedia, es la tragedia que podemos hoy reflexionar, porque esto dividió o separó, hizo una brecha muy grande entre adultos y jóvenes. Fue el día en el cual los jóvenes sintieron que vivían en una sociedad que los adultos no los cuidaban, porque los comentarios eran: y van con los pibes, ¿qué querés, no? Van con los pibes, las putas embarazadas, lo dejan en el baño, ¿vos te parece? Es tremendo ese juicio, cuando los que más murieron, los que murieron, sobre todo son los que se metieron a salvar amigos, ¿no? Y a partir de ahí empezaron las tomas de los colegios. Te voy a dejar tortilla, no te preocupes. No. Hacémosla como toda. No estoy mirando. La toma de los colegios, ahí en el Mariano Acosta, que yo ayudé mucho, pidiendo las tomas de los colegios, pidiendo tizas, borradores que arreglen el techo, pidiendo cosas que los adultos deberían proveer, no pidiendo feriado, ni horas libres, como imaginan todos los pibes que no quieren estudiar. Esta es una triste sociedad de adultos, no una triste sociedad de jóvenes, ¿no? A mi manera de verlo. Sí, con este caso se puso en evidencia y la controversia, y sigue estando hoy, porque como vos decís, fue una noticia que salió muy chiquita en los medios el día de ayer, y la verdad que ha sido importante para toda una generación. Yo creo que también lo que nos pasó, que nunca nadie pensó que podía pasar una cosa así. No, claro. Yo sí pienso en los lugares que me he metido de chico a ver recitales o a bailar o lo que sea, y lo pienso ahora y digo, ¿cómo puede ser? Yo iba a un lugar en Viamonte, enfrente. Y los lugares que te metés también hoy, porque vos vas hoy a lugares, a restaurantes, o a veces ves, o a pubs, y bueno, es todo muy relativa la seguridad que hay, porque o vivís en un edificio en Rosario y vuelan 1000 pedazos. Fuiste a prender el termotanque y ¿quién controló? ¿Quién no controló? Acaba de volar otro departamento. Rosario tiene que tirar el edificio abajo. Hace 15 días, ¿te enteraste? Sí, murió, sí, una, sí, persona. Hay que tirar el edificio. Entonces, ¿no sabés cuando encendés la luz de tu casa lo que...? O sea, es tan provisorio todo. Es tan mentiroso todo. Yo me acuerdo cuando después de Cromaño yo tenía un comedero abajo de Madero, o sea, que mataron a Kenny, que es un barrio del 11 lleno de putas, porque chicas que laburan, prostitutas, y lleno, porque hay hotelitos, ¿no? Entonces ahí alquilan una habitación, salen a chilar por ahí. Y yo, se me ocurrió en el sótano del bar, ¿vos lo llegaste a conocer? No. No. En el sótano del bar se me ocurrió hacer un merendero. Esto fue increíble porque le pedí, gracias, me traen acá. Ah, ya aparecieron las servilletas. Un oyente mandó pañuelito de papel, me voy a sonar la nariz para comprobarlo. Está bueno. Los oyentes vienen y traen cosas. Sí. Está muy bien. Entonces, empecé un merendero. ¿Qué hacían? Las chicas traían a los hijos, los dejaban ahí. Yo había arreglado con pibes del Mariano Acosta, que estudiaban magisterio, que vinieran a practicar y les dieran apoyo escolar. Era genial. Y empecé yo haciendo tostados y jamón. Te juro, cuando se lo comenté a los proveedores, me sobraba. Me sobraba, me traían un jamón para los pibes, 20 leches para los pibes, manteca, una manteca grande, me dejaban de todo, porque ves que hay gente que mata, ¿no? Que, sí. Y cuando fue lo que Cromañón, me cerraron, vinieron un día un inspector, le expliqué lo que era. Porque había una sola escalera. Nadie iba a tirar una bengala ahí, claro, con los maestros. Nadie iba. Me cerraron el bar. Me cerraron, pusieron la faja judicial. Imagínate lo que me impidió a mí. Corté la faja judicial y sí, seguí, claro, con el merendero. En definitiva, cuando vendí la propiedad que era mía, tuve que pagar casi 70 mil pesos de multa si no me dejaban escriturar. Pero me chupó un huevo, ¿no? Ese momento. Porque es eso, ¿no? Ahora somos seguros, ¿no? Ahora hay seguridad con Macri, que es algo. La ha visto a la borracha esta de la Bullrich, la ha visto de Rambo, y salgo a tirar cohetes por ahí a repartir palos. ¿Seguridad de qué hay? Acaba de dar una noticia hoy Clarín, que en el 2015 hoy la da. En el diario de hoy, en el 2015 había bajado cerca de un 30% la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Después de la en gobierno de Scioli, ¿no? Sí. En gobierno kirchnerista. Sí, nos quisieron convencer durante la campaña que nuestro problema era el narcotráfico, digamos, pusieron como eje de campaña del narcotráfico y no eran todos los demás problemas que sabemos que tenemos, como la pobreza, como los grandes problemas económicos. El gran problema que tenemos es el presidente que tenemos, ladrón, que tiene cuentas en Panamá. En 3 meses de gobierno se desató una olla que están tapando con Lázaro Báez, que están tapando con... Pero no pueden, porque... Sí. Esto, lo de Lázaro Báez dura 1, 2, 3 días hasta que declara y lo de Macri sigue. Hoy lo imputaron gracias a una cuestión rara. Apareció un fiscal que lo acusó y lo imputaron a Macri. Es decir, es el primer presidente que tenemos imputado en ejercicio y que el tipo ni siquiera se baja a dar ningún tipo de explicación, ¿no? Yo pensaba, yo tengo un comercio. Tengo 2 comercios en realidad y pensaba que cuando venga la FIP y me pregunte... Eso lo dice para las chicas lindas que estén buscando un elegante comercio. No en el caso de Leo, porque está casado, pero en el caso de Sebastián también está. En el caso mío, yo no tengo ningún comercio, pero tengo 2 amigos que tienen 2 comercios. Entonces, en el caso de que haya una chica linda que esté buscando un comercio, acá está Pablo Ramos con un amigo que tiene 2 comercios. Bueno, no me dejaste terminar. Lo que te quería contar es que cuando venga la FIP a mi comercio y me pida los papeles, yo voy a hacer lo mismo que Mauricio. Voy a decir, está todo bien. No hace falta mostrártelo, porque yo te digo que está todo bien. ¿Para qué querés ver los papeles? Se los mostré a Lisa Carrió. Y en todo caso la muestro y la hago pasar a Lisa Carrió. Llegó Sebastián, mirá. Sí, 1 minuto para la cosa. Con una remera de Bumburi. Sí, porque hoy vamos a hablar un poquito de Bumburi. Porque fuimos a verlo el sábado a Bumburi. ¿De verdad? Sí, en el Luna Park. ¿Y por eso no me invitaron? Porque no sabíamos que querías venir. ¿Porque no tengo comercio? Porque no tenés comercio. Bueno. Pero tuviste comercio, tuviste... Sí, señor. Y ganaba mucha plata y ponía muy caro los vinos. A 300. Cobraba todo muy caro. Aparte, cobraba según la cara. Tuve un kiosco una vez que venía alguien, se llamaba Benito, por Benito y su pandilla, de Don Gato y su pandilla. Sí. Y como había unos pibes que tenían un... Ahí en Primera Junta. En Primera Junta. Sí, vendía... Sí. Ni tu pizzería vende lo de verdad. No, es infernal. Infernal. Yo había cortado todas las paradas de colectivo de las cuadras y las puse una noche con una moladora y las zamburé. Sí, paraban todos en la puerta, un quilombo. Y para no ir a ganar los colectivos les regalaba petaca. Iban todos cabreados manejando. Y sí, te lo juro. Una Navidad vendí $10,000. Una Navidad. $10,000. Y vendía, vendía muchos cigarrillos importados sin impuestos. Esto le digo, lo confieso, me da mucha pena. ¿Y de dónde los sacaste? ¿De dónde traía Mauricio? No, teníamos unos contactos. En los colectivos se maneja de todo. ¿Y por qué la gente compra cigarrillos importados y los paga? Porque caro? El que fuma se quiere envenenar. Y cuando vos, es algo prohibido, más venenoso todavía, más lindo. Sí, entiendo. Es como la droga. El día que la legalicen, hay mucha gente que no se va a drogar, imagino. Sí, porque le gusta ir a lo prohibido. Le gusta ir a lo prohibido, qué sé yo. Bueno, perdón, no hay que drogarse, no hay que fumar, no hay que beber, no hay que votar, no hay que pensar. Vamos. Pero sí hay que escuchar cosas de negros, así que quería dar los teléfonos para el que tenga ganas de comunicarse al 4588-3797, ese es el teléfono de línea, y si no, al WhatsApp 1522-349672. Todos los que tengan ganas de llamar o salir al aire. Hoy es un programa que nuestro invitado no vino porque se equivocó de día y dijo que iba a venir mañana. Y nosotros dijimos que mañana no es el programa, sino que es los jueves. Así que bueno, ya que nuestro invitado no va a venir, porque va a venir mañana a un programa que no va a existir, vamos a hacer el programa felizmente nosotros tres. Y vamos a aprovechar a Sebastián, que nunca lo dejamos hablar mucho porque llega tarde. Vino, y hoy va a tener que hablar de improviso una amiga que conoce muy de cerca a Fontanet y al tema cromanía. Ah, la que nombraste hace un ratito. Soledad, bueno, buenísimo. Una amada exnovia. Bueno, buenísimo, entonces podemos seguir hablando de ese tema que sí. Veo que te está interesando y preocupando, y por qué no. Mucho. Así que bueno, Nehuen, poné lo que haya programado Juan Manuel. Sueña, sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre y sueña, no pienses que es en vano soñar. Sueña que consigues lo que dentro de tu mente está. Sueña que hoy comienza algo diferente en tu existir. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre, sueña, sueña, corre, sueña, sueña. FM La Patriada 102.1. ¡La más maravillosa música! Acá en Cosa de Negros, en el 102.1 FM La Patriada. No sabemos qué hacer. Vamos con el decálogo ese. No sabemos ni qué hacer. No, vamos a aclarar. Buenas noches. Soy bueno, acá acaba de llegar Sebastián Ronchetti, que bueno, siempre llega hasta ahora. Le dije viernes. El problema es que el invitado no vino y teníamos muchas ganas de toda esta hora hablar con el invitado, así que... Yo no tenía tanta ganas, capaz. Bueno, no sé, yo tenía ganas, pero bueno. Preguntémosles algo al invitado, hagamos de cuenta que está acá. Hola Miguel, ¿cómo te va? Pero presentémoslo. ¿Llegaste desde Montegrande? ¿Mucho tráfico? Bueno, muchas gracias Miguel Semán. Seguimos con el decálogo de Quiroga. El decálogo de Quiroga, sí. Ante el silencio. No, es... Ante el silencio de Semán. No, lo que la novela de Semán, recordábamos, se llama... Él nos escucha, le mandamos un... El Museo de los Sueños. Hubo un error de producción y... Bueno, vendrá seguramente la semana que viene. Interpretación, más un error de interpretación. Me parece que él creyó que los Es que el programa va los viernes. Y va los viernes, va los jueves. Quizás venga mañana. Quiero leer algo de Castillo, de los diarios, que le va a gustar mucho a Sebastián. Dos notas, julio 18 del 77. Dos notas elogiosas sobre la apuesta de Israfel, esa obra de teatro sobre Edgar Allan Poe, ¿no? Que le escribió. Y una en Clarín, demoledora, o sea, lo liquidaron, como siempre. Clarín miente, no entendieron nunca nada. Lástima por los actores, sería desastroso que les tirara la moral abajo. Yo creo, sin ceguelas de ninguna especie, que el trabajo de ellos es excelente. De cualquier modo, nada puede alterarme. Me voy a comprar un auto. Sí, señor. Pero no un auto cualquiera, sino un Citroën 11. Es fanático de Citroën, la familia Ronchetti, ¿no? Sí, sí. Ligero, de la época de la guerra. Desde chico soñé con tener un auto así. Es increíblemente barato y hermoso. No me alcanza el dinero, naturalmente, pero lo compro igual. Siempre supe que algún día iba a tener un auto como este, o un Mercedes gasolero de los viejos. Quiero dejar en claro que yo, que amo los autos, ¿no? Hay un fetichismo de los escritores que es... No sé por qué. Abelardo, comparto yo mucho con Abelardo el amor por los autos. ¿Qué hago? No me quiero. Si me pongo los auriculares me tengo que escuchar. No, me quiero escuchar. No, no, perfecto. No, no te decía que eso, ahí estás perfecto. Ahí se escucha. Gracias. Muy bien. Ya que no está Miguel Semán, ¿no? Sí. Pero me interesa, porque la novela... No, podemos hablar un... Pero no tartamudez, no, estamos pensando, en radio. Estoy pensando. ¿Podemos hablar un poquito de la novela de Miguel? Hablemos de la novela. No, pero para ir hacia un tópico, digo, porque la novela se llama El Museo de los Sueños. Sí, fue trabajada en el taller. Exactamente. Es excelente la novela, realmente. Una de las mejores novelas sobre la dictadura que yo haya leído. Y en este caso... Editorial Edubín. Edubín, sí. Es de la Universidad... de Córdoba. De Villa María. De Villa María, Córdoba, sí. Que también edita a otro gran escritor, que es Sergio Gaitero. Sí, que no les paga, ya que si me están escuchando, no les paga los derechos a nadie. Ya hacen lo Dolobu. Con lo del 10%, garpen, muchachos, por favor. Sí, ya que tienen la suerte de tener ese catálogo increíble. ¿No? ¿Qué es cordobés? La editorial, sí. Morris está muy mal. Estoy mezclando todos los temas, pero es como a mí me gusta. Está muy mal, así que no va a poder venir, pero vamos a tener una sorpresa con respecto a Sergio Gaitieri. ¿Ah, sí? A presentar el libro acá el primer jueves de junio, falta un montón. Lo traemos, hacemos un programa en vivo aquí abajo. Excelente, el día de mi cumpleaños. Ah, no, el primero es el... ¿Es primero de junio, el jueves? El mío cae 9 de junio, cae jueves. Sí. Pero es el segundo, el 9 suele ser el primer jueves de junio, te parece 9. Entonces, o sea, debe ser el mío debe ser miércoles, el cumpleaños, y el sábado lo festejamos en Sarandí, mi 50. Vas a ir, ¿no? Voy a ir, sí, pero el último FT... ¿Puedo contar la anécdota del último cumpleaños en Sarandí? Sebastián la va a contar porque fue... Arpe todo igual, arpe chico Morfano. Fue muy interesante porque fuimos hasta Sarandí. Al un sábado, Brisas, al sábado al mediodía. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y Pablo el viernes: vení mañana al cumple, vamos. Fuimos hasta Sarandí, llegamos. Y el Clubrisa cerrado de golpe. Pero empiezo a golpear, y abren la puerta. Y dicen: sí, vengo al cumpleaños de Pablo. Sí, pasá, el cumpleaños está, pero Pablo no. Estaba toda la familia, todo el barrio, y Pablo no estaba. Y claro, nunca llegó, obviamente. El maravilloso cumpleaños. Sí, me perdí dormido. De 24. Vos decís, para los 50 vas a lograr. No, voy a estar, sí. Estoy un poco deprimido con esto de los 50, pero... Me siento bien, no sé, me veo un poco bien. ¿Cuál? La foto en los libros va a seguir siendo la misma. Es la misma, sí. Es de los 40. ¿Es de los 40? Sí. No, bueno, te preguntaba por el tema de la novela de... Sí, ¿qué querés preguntar? ¿Cómo es el...? Porque el tema de los sueños es un tópico que recorre toda la historia de la literatura, ¿no? Sí, de soñar y de los sueños de libertad o los sueños de revolución, o sea, la utopía. Y es también una palabra bastante bastardeada, que uno de por sí tiene miedo de ponerla en un título porque... Puede sonar como una tontería o un lugar común. No es este el caso, ¿no? O en una obra, alguien soñando. Sí, justamente es Castillo complicado. Decía, los sueños de los demás son invariablemente aburridos. Acordate que para el otro tu sueño es un sueño de los demás, ¿no? Claro, sí. O quiere perder un lector, cuente un sueño, decía Borges. Como me hizo acordar una frase, hoy estoy con todo, una frase de Heráclito. Opa. Que dice: los que duermen habitan mundos separados, los que están despiertos el mismo. Es interesante. Y me parece que tiene que ver con esto, decía. Muy borgiano. Sí, antes de Borges. Claro, pero muy borgiano. Muy borgiano, sí, sí. No, por eso pensaba. Qué loco, ¿no? Que los clásicos tengan frases tan románticas, ¿no? Esas frases románticas, románticas, sí. pensaba en eso, digo, ¿no? Pensamos en Calderón de la Barca, La vida es sueño, En sueño una noche de verano, en Borges, en La tempestad, la última tragedia de Borges, que termina, casi las últimas palabras de Borges es: estamos hechos de la misma materia que los sueños. El milagro secreto. Claro. Dios hizo a las noches que se nutren de los sueños y a los espejos para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarma. El poema ese tan largo de los espejos termina así. Exacto. Dios hizo a la noche que se nutren de los sueños y a los espejos para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. A él lo alarman los espejos. Claro. Yo que sentí el horror de los espejos. Recuérdense, bueno. Porque los espejos, él lo alarman porque dice que los espejos y la. Y, los y espejos el, y la concha. Lo y el coito, claro. Dice, sí. son monstruosos porque reproducen. No, ya, eso decía. Concha fóbico. Sí. Eso decía. Hablando de Borges, yo había pensado, digo, con este tema de los sueños. Él en su libro Historia Universal de la Infamia reescribe una de las noches, de las mil noches y una noche, como decía. Uh-huh, claro. Borges, que no son las mil noches. Las mil y una noches. No, las mil noches y una noche. Pues esa noche en la que se resignifica exactamente. Todo. Exactamente. Donde Yerezade. Aparte, el número es muy impresionante porque solamente puede ser árabe por el concepto de las mil noches y una noche, porque el cero es un invento árabe. El número cero no existía, es un invento árabe que realmente sin ese número no existiría ni nada de la ciencia hoy. Es uno de los inventos más importantes de la humanidad, el concepto de cero. Claro. El mil, ¿no? Existió gracias al, es una representación del infinito, ¿no? Exacto. Es una noche más que el infinito, ¿no? Sí, por eso las mil noches y una noche es siempre, en realidad es la misma noche. Claro. La noche cíclica. Como dicen los catalanes, vamos a tomar la anteúltima, ¿no? Cuando van a tomarse la última copa, la anteúltima, siempre hay, ¿no? una más, no vuelven nunca a la casa. Bueno, y en este libro de Borges, que es Historia Universal de la Infamia, que es uno de sus primeros libros, que tiene esos títulos tan increíbles como El asesino desinteresado, El atroz de Rentor. Hay una parte final del libro que se llama Etcétera, donde lo que se pone es a reescribir historias de la literatura clásica. Uh-huh. Y ahí escribe esta noche, la noche 351. ¿Lo vas a leer? Si les gusta, lo leo. Y a nosotros nos encantaría, ¿viste? Bueno. Si Bunbury lo permite. Bunbury también. Bunbury. ¿La rompió? La rompió. La rompió. Es un capo. La rompió. Después vamos a hablar de Bunbury. Llama Historia de los dos que soñaron. El historiador arábigo El Iksaki refiere este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro, y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo. Y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó a buscar y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebi. El capitán le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo: un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste. ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: hombre desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Increíble. Ese, aparte, tiene un conocimiento del Corán. El que no duerme, es tan impresionante el conocimiento. Vamos redondeando acá, nos dice la producción. Tengo una joya acá. Antes nos vamos con esto. Después voy a leer. Interrupciones 1, Juan Gelma. Miren qué editorial. Libros de Tierra Firme. El descubridor de Juan Gelma, que fue mi descubridor en grado menor, Maggieri. ¿No? Hay una dedicatoria ahí. Sí, miren esta dedicatoria. Dice: bajo el sombrero y el farol. No lo veo bien, ¿no? Duele el frío rojo de quedarse a un costado, que siga el dolor bajo este camino lúcido. 1 del 6, ¿quién cumple el 1 del 6? Yo. Del 88, Checho, el guitarrista de la banda. Yo tenía 66, tenía 88, 22. 22 años. Estabas cumpliendo 22. Estaba cumpliendo 22 años y este querido amigo mío, no, hace mucho que no lo veo. Que la otra vez toqué con el bajista de Amenábar, que era nuestra banda, era el guitarrista de Amenábar y mi primer profesor de guitarra. Pues yo les dije en un concierto de Spinetta, cuando presentó Bajo Belgrano, yo los conocí porque estaba tan copado yo que el flaco me hizo subir al escenario. Yo bailaba, estaba re loco. Y, ¿el flaco Spinetta te hizo subir? Sí, al sí. Sí, casi me mato, porque había, teníamos una majuada cuando habíamos puesto como 40 Reynolds, estábamos descerebrados y. Y cuando bajo estos pibes me dicen: loco, qué copado, no sé qué, vos tocás. Sí, yo toco la viola, yo no tocaba. Y me hace falta un guitarrista en la banda. Y fui, no tenía ni guitarra ni. Y le dijo: yo de verdad mentí, pero quiero tocar. Bueno, yo te enseño, me dijo Checho. Y fue el que me enseñó, y fue la segunda guitarra de la banda. Y compuse temas y una banda que tuvo fue, fuimos soporte de Cruz y, o sea, tuvo una gran trayectoria hasta que embalazamos novias y la vida se complicó un poco. ¿Eh? Así que bueno, vamos a leer algo de este gran poeta, Premio Cervantes. ¿Eh? Nada más ni nada menos. No hace mucho. Muy, sí, poquito. Vámonos, Nehuen. El nombre de este chico es Nehuen, este, el Nahuel. ¿Por qué no le pusieron Carlito? Dice, ¿eh?

Por eso te aviso, está muy feo y sigue lloviendo. Un abrazo, Leito, nos estamos viendo. Eduardo, puesto uno, Chacra San Andrés. Bueno, un amigo me mandó un mensaje de que llovía. Que llovía. Y aparte nunca le pregunté porque... ¿Cómo se llama el amigo? Eduardo. Yo lo presento. Y ahora, con ustedes, el servicio meteorológico a cargo de Eduardo. Ponele otro. Hola, buen día, Leito. Espero que estés bien. Hola, buen día, Leito. Espero que estés bien. Acá un día horrible. Un día horrible. Un sábado horrible. Está lloviendo. Para que sepa, acá está lloviendo. Por eso te aviso. Está muy feo y sigue lloviendo. Un abrazo, Leito. Nos estamos viendo. 3 segundos no me deja de llover. Eduardo, puesto 1, Chacra San Andrés. Por favor, queremos saber el puesto 1 de Chacra San Andrés, el servicio meteorológico. Tenemos la casita rodante igual ahí. Claro, porque tenemos la casita. Pero juro que yo nunca le pedí el reporte y además, no sé por qué lo mando, pero bueno. No, pero le podemos pedir un reporte meteorológico para cada jueves. Yo creo que todos los jueves tiene que aparecer. Puesto 1 de Chacra San Andrés. ¿Y cómo está allá? Ahora llueve. Ahora también sigue lloviendo. Sí, la inmediatez, ¿no? El presente constante. Acá Pablo hace unas semanas atrás habíamos por sucesión de invitados y demás habíamos abandonado el análisis, la lectura, el tratamiento del decálogo, la parte de taller literario. La parte de taller literario. ¿Qué querés saber, pibe? Decímelo. No. Decímelo de frente más. ¿Qué quiero saber? Sí. ¿Qué hay que hacer para escribir? ¿Cómo se escribe un buen cuento? Yo quisiera saber lo mismo, nunca escribí uno, pero uno bueno. Sí, no, yo creo que tenés que entender este decálogo, aplicarlo, leerte 2000 libros, aplicar todo lo aprendido, o que te chupe un huevo todo y poner, como diría Isaac Babel, poner sencillamente lo que sentís, lo que pensás y lo que te parece, determinada o sector de tu vivencia, de la realidad, o de los sueños, o de lo que sea, de una manera que es en un orden que sea significativo, sencillo y hermoso, en ese orden. Eso sería, con ese, la palabra tiene que ser significativa, sencilla y hermosa, con ese cartelito, ya está. En ese orden, primero significativa, que es lo que dice por acá Quiroga, dice, si tengo que escribir... ¿Quieres que lo lean? Sí, por favor. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Es excelente, o sea, primero digo lo que tengo que decir, o sea, que primero es significativa. Después, bueno, veo si lo puedo hacer más sencillo, ¿no? Uh-huh. Quizás yo digo, desde el río soplaba el viento frío, porque es desde el río, porque estoy primando primero el río y... soplaba el viento frío desde el río, no sería lo mismo, pero sí puedo decir, desde el río soplaba el viento, ¿no? Un frío ajeno. Claro. Me lava el alma, no sé. Entonces, el frío es del río. Entonces, del río. Ahí puedo empezar a trabajar en función. Pero una vez que tenés las palabras, una vez que tengo significativas, sencillas y bellas. Lo que tengo que escribir. Bueno, Gardner dice más o menos lo mismo. En el constante leer lo que escribí, encontrar lo que quiero escribir. Y después creo que. En el constante leer lo que quiero escribir, encontrar lo que debo escribir. Y ahí empieza una cosa más personal, que es si existe una moral del lenguaje o no. Si un escritor debe escribir determinada cosa, y esa cosa, ¿cuál es? Eso no tiene nada que ver con las circunstancias sociales. Está más fuerte la música del show que mi voz, ¿no? Pero bueno, este es así, los jueves. Los patriotas, los jueves se convierten en un bar y la concha de la lora hay show, ¿no? La concha. Volvió Capusotto a, ¿sí?, a la TV pública, pero elige unos capítulos donde no hay nada de... Sí, no hay nada. ¡No soy peronista. Jodido! ¡No soy jodido! No hay iconografía peronista. Eligen los capítulos, eso es increíble. ¡A mí me parece! Que el presidente Macri, no, a mí me parece que el presidente Macri, estoy hablando, a mí me respeta, no me está incriminando. vos no me empezás a indiscriminar vos a cuatro ojos, porque yo a vos no te discrimino, cuatro ojos, y vos que tenés bumburi, que tenés una pelota ahí abajo del bumburi ese, ¿qué es el bumburi ese? ¿Qué? Nada, hay un gusto de helado de bumburi, ¿no? Ese sí. Fruto de bumburi. Exacto. Ese helado, a vos están discriminando porque acá hay show de los muchachos que son guitarreros y que son amantes del presidente Trone y el presidente Macri, que es una buena persona que está guardando el dinero para cuando no haya dinero allá en la panameña, está guardando para todos nosotros. El presidente cuatro ojos, me están discriminando. Paraguayo, paraguayo, la concha de tu hermana. A mí me llamaba por el nombre, yo me llamo no me acuerdo decirme paraguayo. Porque acá me dicen paraguayo. Bueno, ¿estuviste viendo cine? ¿Hay algo para que...? Discúlpeme la agresividad, porque cuando me indiscrimina, yo me pongo este mundo, porque si vos me indiscriminás, porque soy paraguayo, yo te indiscrimino porque vos, yo no sé cómo, y vos no sé, que no ve nada sin los lentes, eso. Y aquel que tiene el pelo largo, tiene como 60 años, que tiene que cortar, yo le agarro con la policía y le corto el pelo y lo mando a trapear allá, a la cosa de los paraguay. Yo quiero decir que vi una película de una muchacha. ¿En dónde la vio? En Netflix. Netflix, esa cosa, y la computadora, ¿dónde le voy a ver la película? La computadora, este me hace una pregunta que... ¿A dónde le ve la película? ¿A dónde le ve? En el cine. La computadora, que dije yo, en el coso de la apretada, en no sé qué, la apretada escape, escape, ese, y se hace más chiquito, y no la apretada y se hace más grande. ¿Y usted paga Netflix? Es gratis. No es gratis Netflix. Vos apretá, ahí... Ustedes son muy complicados. Yo te voy a contar la película. Esta es una niña, una mujer, que el marido le pega. Y es todo el drama del marido, porque la mina no le cocina, la mina no le hace nada, la mina no le hace nada en la cama. No es como la mujer paraguaya que te cocina, te hace la tortilla, te hace la sopa paraguaya y después te hace el servicio y después higiénica, la mujer paraguaya. Esta no. Y el chabón le manda. Y es el drama del chabón. Ella le denuncia, todo iba preso. ¿Pero qué le hace él? Y le da unos bifes. ¿Pero le parece bien a usted eso? No, me parece mal. Ella le tendría que cocinar. Pobre pero tipo. Ella tiene su vida propia y él no tiene por qué pegar. Es una locura lo que está diciendo. No es que él no quiere, él le quiere, no le quiere pegar. Le está corrigiendo. Le está ayudando, le está... No, a mí así, me parece una barbaridad. Ah, entendí así la película y él va preso porque la sociedad es moderna. Le dice que no es a los niños, no le pega, a la mujer no le pega. ¿Y quién le corrige? A mí me parece perfecto. A mí me corrige mi padre, a mi padre le corrige el general Troner. Y al general Troner le corrige Dios. Es una sustitución de sustituto para arriba y para abajo. Por eso salieron tan pelotudos ustedes dos, porque nadie le corrige. Paraguayo. Yo le recomiendo la película, se llama Contraviento y la Marea. Allá en lo profundo de la marea. No sé cómo. Hay viento y hay marea. Hay un barco ahí. Después la mina, se entra en la droga. Para mí que entra en la droga, porque anda así masturbando gente por el colectivo. Y se toma un barco y le violan en un barco un montón de chabones. ¿Por qué? Porque no le hizo caso al marido, que le dijo, vos cocíname, vos haceme la cosa, vos lavame la ropa, vos haceme la cosa. Y yo te amo, ¿entendés? Te amo, un día me cabio, me dormí, me saca los pantalones, me meo encima, me cambié el colchón, la cosa que tienen que hacer las mujeres. A mí no me parece. Menos mal que no se acuerda el nombre, así no la recomendamos. La película se llama La Orilita, no, Lo Profundo, ¿cómo es la? Mala. A La Orilita, no, Palo Hondo. Palo Hondo. Palo Hondo. Se llama Ya Dejo Lo Hondo, La Orilita. Escuchamos una cosa, ponele onda vos, pelotudo, porque yo te estoy tratando de explicar cómo se llama. A Lo Profundo de Lo Profundo, más profundo que Lo Profundo, no sé cómo mierda se llama. Profundamente. No sé. No, porque no es de la mente, es de la cosa de la mina que no le cocina. Bueno, les recomiendo, le doy tres humedades. Le doy tres humedades. Ahora, lo mejor es que yo le recomiendo ver para entender el futuro de la humanidad. Es los expedientes X de como de antes de la patente, que era de Córdoba. Porque para mí todo empieza allá en Córdoba. El expediente X, este que les recomiendo, es un expediente donde la gordita, esta rubia, nunca me acuerdo cómo se llama, la detective. Mulder. Mulder es el chaboncito. ¿Y ella qué es? Scully, algo así. Scully. Es una peticita gordita. El Molly este no le coge, no le hace nada. Porque la gordita no vale dos mangos. Pero es buena. Terrible, perdóneme. No, pero bueno, es buena ella. Y él es buena. Ella le cocina, le cura las cosas. Le agarra un café, le da. Porque es gordita, tiene que ser servicial. Para poder arrancar, bueno, las cosas, ella sabe, si ella es buena, la cosa, pero viene el terrateniente del otro planeta, del otro planeta, que aterriza en una cosa de Luca y te quema la cara, ¿entendés? Y ahí viene lo misterio, misterioso, baja el terrateniente, que uno no lo ve. Para mí que el terrateniente se la agarchó a la gordita, porque le da porque la gordita vuelve medio rengueando y el terrateniente este se va y deja todo quemado. Y el moliete, el otro sargento, para mí que yo le llamaría lo de combate, juntaría la serie, le llamaría la serie de combate, el sargento Soldolder. Llamaría y le cago a tiro al terrateniente este, porque no van a venir a tocar a la mujer paraguaya o del planeta Tierra, de la Tierra Terrícola, no van a venir a tocar a la mujer. Leo al terrateniente este, me lo como crudo, lo recago a tiro, hijo de remil puta. Y si tuviera el sargento Trone, el generalísimo de todos los generales, le tiraríamos con aceite hirviendo a la cosa, o con naranja a la terrateniente. Y pero es durísima. Expediente X, le doy 10 humedaces. ¿Eh? 10 humedaces. Expediente X, porque dura la realidad del planeta. Es la realidad del planeta, no la realidad de acá, del planeta. Y le quiere llamar al terrateniente. Y no le podés llamar, porque vos, para llamar a Argentina, yo de allá de Asunción marco 54, pero no sé qué carajo marcar para llamar al planeta. ¿Qué marco para llamar al planeta? Hay que traerlo a T. ¿Qué es eso? Que le dice. A mí no me van a reemplazar. Yo quiero dejar que me están indiscriminando. Quiero hacer una denuncia. No, el extraterrestre. Quiero hacer una denuncia. Vámonos. Pasamos un tema. Vos pelí largo. Lago Pueblo. ¿Qué es Lago Pueblo? Esa mierda. Patagonia, que es de los chilenos. Amigos míos los chilenos, toda la Patagonia tienen que devolver. Si ustedes fueran buena gente, los argentinos tienen que devolver la Patagonia, que es de los chilenos. La Patagonia de los chilenos, pues les robaron. ¿Sí? Y les robaron a ustedes. ¿Ah, sí? Les robaron. ¿Y ustedes defienden a los chilenos? No, pero me dijeron mis amigos chilenos que ustedes les robaron. No. ¿No les robaron? No le robamos nada. Y al Paraguay le robaron. A todo Paraguay, el Paraguay sí. Sí. Todo el chavo le robaron. Al Paraguay. Soledad que pronto te va a matar. Vas perdido entre las calles que solías andar. Vas herido como un pájaro en el mar. Puede ser que estés muy, muy lejos de casa, justo en el lugar que nació tu corazón. Seguinos en la web www.fmlapatriada.com.ar. Transmisión online, archivos de audios y entrevistas. Porque el dispositivo de la lucha táctica necesita estar articulado. www.fmlapatriada.com.ar. Seguimos acá en Cosas de Negros. No estamos dando las vías de comunicación y me gustaría, porque siempre hemos recibido un montón de mensajes. El teléfono es 45883797. O sea, no, el plural. Que viene el paraguayo y me el paraguayo transforma muy el programa. Machista, a mí no me gusta. Sí, sí, me vuelve loco. Baja esa, sí. Porque la mujer tiene. Dejan entrar a cualquiera. No, pero aparte, viste, trastoca el programa y nos saca de esta grilla perfecta que hace Juan Manuel, porque la verdad que... Juan Carlos. No, Juan Manuel. Una vez sola dijimos Juan Carlos y fue culpa mía. Le dijiste. Bueno, otra vez usando el plural. Bueno, las vías de comunicación 4588-3797 y el WhatsApp 1522-349672. Queremos que se comuniquen para saber que están del otro lado. Y bueno, vas a leer algo de lo que anunciaste hace un ratito. Querido amor, que partís como un pájaro acostado sobre los horizontes. ¿Estará bien darnos todo al todo, sin ser parte de nada, ni siquiera del vuelo que te lleva? ¿Piensan, hermanas y hermanos, que rodeándose puede llegar, o partiendo y quedándose a la vez, se llega a la unidad buscada como un manjar celeste? O sea, dura es la vida, o esta salud que cabo para encontrarte como luz, o palabra, ramita, donde te poses, como la mano tuya sobre mi corazón. Son una serie de poemas, el comentario 1, son comentarios a la obra de Santa Teresa que escribió Juan Gelman en Roma, Madrid, París, Zúrich, Ginebra, 78, en el pleno exilio, yendo de acá para allá porque lo buscaba la Interpol también allá, ¿no? Entonces se movía en trenes y leía a Santa Teresa, un tipo de izquierda, ateo. Por eso yo digo, la lectura de Santa Teresa es... Y tiene muchos poemas que son comentarios a Santa Teresa, ¿no? Ese es uno sobre el amor. Miren, uno, vamos a hacer comentario 2, Santa Teresa. Con el amor que me desborda y cae, todo a mi alrededor engordan los animalitos que da de comer tu ausencia. O tu presencia es la que me aniña como pies que pisan tristezas a la orilla de lo que va a cantar. Como victoria grande donde mis almas son claridades de voz. Es un hermetismo muy fácil de desenmarañar. Exige una o dos lecturas, Gelman. Pero es tan profundo, es tan, ¿no? Recuerden... Eso te quería preguntar, ¿qué podemos contar de Gelman para el que no lo conoce? Bueno, Gelman es el premio Cervantes, creo, el único premio... No, Borges también lo tiene, ¿no? Sí. José Luis Mangieri es este editor, ¿no? Es un poeta que se forjó su poesía en el exilio, que nace como poeta, es un periodista, que nace como poeta en el exilio. Y nace, recuerdan que la dictadura fue... durísima, él perdió a su hijo, perdió a su nuera, que creo que era uruguaya, su nuera, ¿no? Claro, y bueno, por eso creo la búsqueda del nieto fue en Uruguay. En Uruguay, y, sí, que fue, y los restos también. Que fue tremendo, humillante lo que hizo el gobierno supuestamente de izquierda del hermano país vecino. Fue tremendo porque le dijeron que estaban seguros que estaban los restos. Fue a desenterrar tumbas y no había nada. Antes de asegurarse lo llevaron ahí. Fue una cosa aberrante. Y él escribe, al enterarse de la desaparición de su hijo, hay un verso, un poema que empieza: solo, sentado al borde de una silla desfondada, muerto, casi vivo, hay que aprender a resistir. Sigue el poema, ¿no? Pero solo... Fíjense, qué vigencia, aparte. Fíjense, ¿no? Esto, solo sentado al borde de una silla desfondada, ¿no? Estás en las fronteras del país. La silla es el país, ¿no? Estás en el límite, es un país desfondado. Muerto casi vivo, invierte. Vivo casi muerto sería lo lógico. Él dice muerto, casi vivo. Es mucho peor que estar muerto, porque estás muerto de futuro, porque tu hijo lo mataron, no vas a seguir, estás muerto de alma, pero la carne está viva para sentir la tortura y el dolor. Es muy fácil ese hermetismo atravesarlo de Helman. Es muy fácil entender. Hay que aprender a resistir, ¿no? Sin embargo, hay que aprender a resistir, ¿para qué? Para que se transforme en justicia, ¿no? Porque fíjense, ahora volvemos al Pato Fontanet y al asesinato, ya que estamos con Helman, al asesinato en Santiago del Estero. ¿Qué es la justicia, no? ¿Qué es exactamente la justicia? ¿Qué busco yo cuando pierdo un ser querido a manos de un asesino, a manos de una tragedia, a manos de una dictadura? Busco justicia. Digo que se haga justicia. ¿En qué pienso cuando digo justicia? ¿Qué quiero? Que alguien sufra para... Lo que está sufriendo, claro. Para que yo alivie mi dolor. San Agustín diría, el odio es como tomar veneno y esperar a que el otro se muera, ¿no? Entonces es muy complicado porque, claro, en el caso de una dictadura, yo espero que vayan presos los genocidas y que mueran presos. ¿Por qué? Porque, primero, porque las muertes fueron adrede, fueron ideológicas, lo fueron a buscar, lo mataron. El sí, fueron asesinatos. Claro, no. Asesinato ideológico, tortura, es crímenes de lesa humanidad. Pero sin embargo, son un peligro para la sociedad. Son personas que activan contactos en el exterior, son golpistas, toman, están constantemente, cuando empezaron los juicios de la Junta con Alfonsín, salieron a matar gente en el conurbano. Nosotros que somos de Avellaneda lo vivimos bien, sí, lo sabemos. El caso Bulacio, claro. El caso... Sí, sí, claramente. Vivimos bien, yo la muerte del Tumbeta, mi amigo, que yo lo cuento en la novela como un asalto que inventa la policía, pero en realidad es un caso de gatillo fácil. Yo no estaba ese día, pero mi hermano era uno de ellos, un cana, duro como una piedra de merca de la quinta de Varela. Usted, señor policía de la comisaría quinta de Florencio Varela, para usted le dedico esto, porque digo, si acepta estar ahí, es un reverendo hijo de puta como todos los que están ahí, porque si no yo me voy. Jugaron a la ruleta rusa con los chicos del barrio. Jugaron a la ruleta rusa, al Tumbeta le tocó. Pusieron una bala en un revólver que encontraron a los pibes y se divirtieron duros de merca de esa manera. Esa gente que debería estar apartada de la sociedad porque es un peligro para la sociedad, es entendible que se muera en la cárcel. Por ejemplo, este tipo que amenazó a su mujer en Santiago del Estero, que le pegó, que le amenazó de muerte, que lo metieron preso por las amenazas, que no investigan nada, lo mantienen 48 horas y lo largan, y al otro día va, la mata a ella y mata a sus dos hermanos, no, a ella, a un hermano y a la mujer del hermano, y él al otro hermano de gravedad, con unos niños ahí, que se salvaron de pedo, y después huye, y se pega un tiro acorralado por la policía, no es que había planeado pegarse un tiro. Entonces, eso pasó la semana pasada. Ayer, ¿cuándo fue? Ahora, hace unos días. Y bueno, hoy la noticia en Clarín, yo estaba comiendo, la verdad que me atragantó la comida, de que los chicos de Callejero tienen que volver a la cárcel y tienen que esperar cumplir dos terceras por una tragedia de la cual, de alguna manera, está bien, estás arriba del escenario, ganás dinero, implica determinada responsabilidad. Pero como armamos hoy, está abierta al debate para quien quiera llamar. La verdad que cualquiera de los chicos que estaba abajo podría estar, haber estado. Acá tenemos a Soledad, que es amante de Callejero. A ver si tu opinión. Yo digo, cualquiera de esos chicos que estaba abajo podría haber estado arriba del escenario, y los que estaban arriba del escenario podrían haber estado abajo. Esa una especie de casualidad que era parte de lo mismo, ¿no? Era una. Que por supuesto nadie podía imaginar, nadie. La otra vez yo encontré en mi casa. Y yo sé que con esto algún... Yo esto lo hablé con familiares y me han puteado de víctimas, y también con otros familiares de víctimas de la Arcamendia que piensan igual que yo. Un padre que tiene ahí una agrupación, que hicimos un mural en el Arcamendia, que perdió al hijo y a la hija y piensa que a los chicos callejeros no tienen que estar presos. No que no tuvieron nada que ver. Yo creo que tuvieron responsabilidad. Claro, son cosas muy distintas. Voy a contar una anécdota. Ellos sabían... La otra vez conté una anécdota. Una responsabilidad, una negligencia. Claro, hay que medir cuál es la responsabilidad, claro. Ahora, digamos, estuvieron presos. No tuvieron presos. ¿Qué pena cabe la esa responsabilidad? Perdieron familiares y estuvieron presos. No estuvieron presos. Claro, sí, sí. Ahora, yo la otra vez voy a mi casa, mi hijo menor, Julio, 18 años, No está. Entonces me voy a dormir a la habitación de él, porque es la única televisión que hay. Voy a tender las sábanas y encuentro el colchón. ¿Se acuerdan que se los conté? Sí. Todo quemado, sí, sí. De cigarrillo, de porro, no sé. Y lo llamo, me helé la sangre. Le digo, Julio, no, papá, no. ¿Entendés que es lo mismo? Es lo mismo. Que se prende un cigarrillo en un colchón, uh-huh, y el pibe no, tiene 18 años, es un músico extraordinario, te lo escuchaban, es un pibe re inteligente, lo conoce. Sin embargo, tiene esa inconsciencia de que piensa de que no va a pasar nada si fuma en la cama. Sí, casa de madera. Sí, sí, claro. Se moría él, no, sí, quedaba, sí, nada. No sé qué desastre, sí, sí, pasaba. Sí, sí, yo en caso de callejeros creo que pasó exactamente lo que vos estás contando de Julio. Es decir, no había conciencia de lo que podía pasar y era impensado que podía pasar lo que pasó. Sin embargo, les cae una responsabilidad y había que medir cuál es la pena que debería. Bueno, yo creo que está cumplida. Caberle, sí, pena. Digo. Está cumplida. Tu postura es esa. La pena, además, que si uno habla con estos chicos o los escucha la soledad, creo que conoce a alguien de ellos, ¿no? No. O conoce mucha, conoce gente que murió. Sí. Yo creo que la pena. Sí, quizás el debate pasa por ese lado. La pena del Pato y de los demás, no solamente. La pena que él tiene adentro es más grande que los años de cana. Que el tipo está partido. Está partido. Lo escuchás hablar, lees un reportaje. Está partido. ¿Cómo te crees que duerme cada noche pensando en 180, 190 personas? ¿Fueron? 192 personas. O sea, ¿qué opinas vos? No, yo opino que en este caso hay como un grupo de gente que busca de un lado justicia y un grupo de gente que busca venganza. Que es lo único que me parece que pueden conseguir con esta condena. Considero que con un dolor adentro no puedes hacer otra cosa. Creo que tenés dos opciones, ¿no? O convertirlo en una lucha que el día de mañana dé un fruto, como lo que hacen los chicos, que es tocar. Para todos nosotros, yo soy una de los que lo voy a ver. Y por otro lado, tenés que convertir el dolor en odio, y en, claro, odio en una sed de venganza que no te lleva a nada. Porque o la morir, verdad, como dice, a tomar veneno, como dice San Agustín, ¿no? Claro. Te vas envenenando, vas odiando. Pues ni siquiera quieren que toque más. No sé qué quieren, no quieren, sí, que toque, no quieren, no, que... No, y en todo caso, que esté Pato 7 años, cuando los funcionarios están 3, me parece... Lo dice todo, ¿no? La corrupción sigue existiendo y va a seguir matando gente. En vez de buscar la razón para que esto no vuelva a pasar, solo quieren me rodar la cabeza de alguien. Porque puede pasar en cualquier momento otra vez. Hoy hablábamos de un edificio que explotó en Rosario, que murió un montón de gente. A Macri, que se le derrumbó, siendo intendente, un edificio y empezaba la obra con un cadáver adentro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí, dijo, claro, no, no hay nadie. Sí, empezó, sí, a dijo una amiga, dijo, acá vivía mi papá. Y encontraron el cuerpo. Iba a ser un edificio con un fiambre adentro. El enfermo, hijo de remil puta del presidente que tenemos. Porque es eso nada más. Porque no le pasó Cromañón de pedo. Se le cayó un gimnasio. Yo creo que si seguía 3 años más de sí, gobernador, sí, de aún iba llegando a los 192, porque se le cayó, ¿se acuerdan? Un gimnasio, se, sí, le derrumbó. En Villa Urquiza, le pasó a Iron Mountain, prendió, ¿no?, fuego a Iron Mountain para hacer desaparecer papeles que estaban vinculados con estos papeles que aparecieron ahora, y murieron un montón de bomberos. De bomberos, ¿no?, voluntarios. Digo, eso es... No explica nada. No explica nada. Sí, además, por ahí llevando también el debate a lo que es la justicia, ¿no? Bueno, y este tipo que debería haber estado en cana, por lo menos, no lo pudieron detener 48 horas cuando la mujer le dijo, me va a matar, me va a matar, me va a matar. El juez lo dejó salir y la mató. Y no 7 años, no lo pudo detener 2 días. Nada, no le pudo poner nada para... Entonces, es un delirio, o sea... Pero después es un delirio, la gente que dice... Yo hablaba otra vez con una persona que dice, acá debería haber pena de muerte, ¿no? Claro, ¿quién la decide? Gente. Bueno, no, pero... Una persona de acá, del barrio este. Y le digo, ¿pero por qué pena de muerte? Y porque la justicia es un desastre. El sistema judicial. ¿Y te imaginas un sistema judicial hecho un desastre con, claro, pena, pena de muerte? Muerte. Yo no sé qué tiene en la cabeza la gente, ¿no? Te podés imaginar con Macri pena de muerte. Esto es lo que siempre decía Zaffaroni cuando decía, la gente cuando pide... fortalecer el sistema punitivo, lo que no sabe que ese sistema se va a volver contra ellos. Claro. Que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, aunque sea menor, la punición va a política, caso, claro. Claro. Dice, claro. Estamos indefensos ante eso. Yo quiero ver que se calmen un poco las cosas, realmente, porque estoy escribiendo algo al respecto de esto. y pues me gustaría ir a visitarlo a Fontana a hacer una entrevista, no sé si se lo voy a lograr, pero voy a intentarlo un tiempo después de que esto se calme, seguramente. Ojalá puedan llevarlo a Córdoba para que por lo menos esté cerca de su hija y su hijo. Así que, bueno, este es el panorama y nuestra opinión, como siempre, jugada, controversial. Cualquiera que piense lo contrario tiene abierta la línea y no será reprimido ni indiscriminado, como dice el paraguayo. Sí, y para cerrar por ahí también, esto que está pasando en la justicia estos últimos 10 días, ¿no? Hoy escuchaba a un juez que decía que por fin ahora pueden actuar libremente, ¿no? Y yo sufro una indignación cuando vos ves lo que es para ellos actuar libremente, ¿no? Hacer lo que hizo... Suspendió el Código Procesal Penal, Macri, para llevar a la Corte Suprema las escuchas y ser sobreseído. Bueno, actuar libremente, que decía, actuar con impunidad. Léase actuar con impunidad, ¿no? Impunidad, esto... lo hizo ayer con Lázaro Báez, que digo, no me importa Lázaro Báez, me importa lo que hicieron para taparlo. Fíjense lo que es Clarín, ¿no? Hay un video de una financiera contando guita. Contar guita no es lavar guita. No sé si lavó, si no lavó. Yo no lo sé. Pero esta suposición de que el video habla de que están lavando guita, no están metiendo en un lavarropa. Yo no sé. Yo me acuerdo la época de los patacones, la época de... Yo iba con mi empresa, ya tenía mi empresa, a esa financiera, que sin factura le daba patacones, que me pagaba el gobierno a mí, me lo cambiaban por plata, hicieron fortuna. Fortuna. Una de esas empresas era una concejal radical, la misma señorita que tiene acá el que recibe, los cartoneros. Que recibe y le paga a los cartoneros con un vale. Bueno, vamos redondeando. Le doy una noticia que escuché hace un ratito, se acaba el fútbol para todos, ¿lo sabían? ¿Qué? No. A partir de finales de mayo, principios de junio, el fútbol para todos no existe más. Y están negociando con Artear, que es Clarín, o con Turner, para ver quién de los dos... La empresa se llama Fulbo para Pocos. Pero ya está. ¿No? Fulbo para definido. El gobierno decidió que no va a poner más plata en el fútbol. Y los clubes, como quieren muchísimo más y no les importa absolutamente nada, aceptaron. Y están negociando con Turner y con Artear. Uno de los dos se lleva el premio mayor y no vamos a ver más fútbol gratis. Increíble, ¿no? Menos mal que dijo... Pero esto también, como decía Sole, con respecto al caso de... Volvé Don Julio. De Callejero, digo, también esto es sed de venganza, ¿no? Sí. Es eso. Y bueno, le negaste el centro Néstor Kirchner al pueblo y le haces una cena al negro este norteamericano que es más blanco que yo, ¿entendés? Le haces una cena con la Mora Godoy. Mora Godoy, no tomes merca cuando bailás, por favor, porque te sale mal, te queda madura. Vámonos. Vámonos de acá porque estamos muy empantanados. La cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Para publicitar en FM La Patriada, comunícate con nuestro departamento comercial 45 88 37 97 o escribinos a info@fmlapatriada.com.ar. Inicio espacio publicitario. Cerveza natural y artesanal Mola, gasificada naturalmente con azúcar integral orgánica. Probala en Café de los Patriotas y muchos lugares más. Entrá en el Face Mola Cerveza y entérate cómo conseguirla. Me mola, me gusta. Me mola, me gusta. Sun Records. Metal, rock, blues, CDs, DVDs, remeras y mochilas. Teléfono 4585-3166. O encontranos en Avenida San Martín, 2450. Sun Records. Colores, texturas, movimiento y comodidad. Chill Ropa. Avenida San Martín 2266. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. También búscanos en Facebook. Chill Ropa. Herrería Beto. Entre pisos metálicos y de madera. Herrería artística y de obra. Teléfono 4586-2377 o al 1556-920592. Herrería Beto. Gimnasio Staff. Clases aeróbicas, musculación, indoor cycle. Avenida San Martín 3108. Lunes a sábados de 7 a 24. Gimnasio Staff. Fin. Espacio publicitario. He decretado el estado de sitio, el estado de sitio, el estado de sitio. FM La Patriada 102.1. La más maravillosa música. Sobre el pellejo del bombo la sangre retumba, retumba. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco. Cuarta entrega de este espacio de jazz dentro de Cosa de Negros. Y se la dedicaremos al saxofonista Lester Young, nacido en Goodville, Mississippi, el 27 de agosto de 1909 y falleció en Nueva York el 15 de marzo de 1959. Fue un músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y también clarinetista. Apodado Press por President, por Billie Holiday, es una de las figuras más importantes del jazz y su trayectoria transcurrió por los estilos de swing, del bebop y del cool. Está considerado junto con Coleman Hawkins, también con Ben Webster, de los exponentes en el saxo tenor más influyentes dentro de la historia del jazz. Bueno, en su infancia estudió violín, trompeta y también batería, pero luego a los 13 años ya se dedicó al saxo alto primero y luego se pasaría al saxo tenor. Comenzó a tocar en una orquesta familiar en 1920, pasó luego por varias orquestas hasta que en 1934 entró a tocar con la famosa orquesta de Count Basie. Recordemos que Count Basie junto con Duke Ellington, Fletcher Henderson y Jimmy Lassenford son algunas de las orquestas más populares de esa época. Bueno, inmediatamente se va de la orquesta de Count Basie para reemplazar a Coleman Hawkins en la orquesta de Fletcher Henderson. Pero dura muy poco tiempo, no tiene éxito su sonido, ya que era tan opuesto al de Coleman Hawkins que era rechazado por los seguidores de la orquesta y también por la propia orquesta. Así que vuelve a tocar en el 36 con la orquesta de Count Basie, donde hará su fama y su reputación, digamos, como saxofonista tenor con un sonido totalmente novedoso para la época. Es importante destacar, ante todo, que Lester Young había desarrollado un sonido muy original en el saxo tenor, contrapuesto al de Coleman Hawkins, considerado hasta ese entonces el modelo, y esto sería una influencia importante a los saxofonistas de los años 50, como Stan Getz, Flip Phillips, Paul Desmond, Lee Konitz y también Dexter Gordon, entre muchos otros. Su particular sentido melódico y rítmico será una influencia para Charlie Parker, quien siempre reconocería su influencia, ¿no es cierto? Podemos definirlo como un sonido suave, aterciopelado, opuesto al de Coleman Hawkins, que era ronco, agresivo. Es realmente toda una modernidad dentro del jazz, su sonido para esa época. Su estilo es realmente único, su relax al frasear es tan particular que bueno, hoy en día sigue sonando moderno, sigue sonando tan actual y tan musical ante todo, ¿no es cierto? Con ese soplido tan característico, esa suavidad, fuera de todo virtuosismo efectista, sigue siendo emocionante y conmovedor escucharlo. Lo vamos a escuchar en una grabación del 28 de noviembre de 1952. Lo acompañan acá a Lester Young en saxo tenor, Oscar Peterson en piano, Barney Kessel en guitarra, Ray Brown en contrabajo y J.C. Heard en batería. Todos grandes músicos y leyendas de la historia del jazz. Escuchémoslo en el tema I Can't Give You Anything But Love, Baby. Algo así como Nena, no puedo darte más que amor, compuesta por Jimmy McHugh y Dorothy Fields. Es una canción que se fue hecha para un musical de Broadway, de Blackbeard, de 1928. Y bueno, acá Lester Young lo toma y escuchen su personal estilo. Nos damos cuenta que, escuchando saxofonistas modernos, que como dijo alguien, todos los caminos conducen a Lester Young. Ahí va, disfrutemos. Thank you. Perón, que ha regresado al país, aunque lo hayan creído muerto, quiere decirle a la gente que escuchen cosas de negros, que aquí estamos presentes. Perdón. Qué gran separador que tenemos con el general Perón. Qué orgullo, ¿no? Sí. Es un orgullo tenerlo ahí. Acá, 1, 2, 3, probando. Se escucha de un solo lado. Se escucha. ¿Está Sergito Blanco ahí? Acá también se escucha de un solo lado. Y eso son auriculares nuevos, ¿eh? Los acabamos de estrenar. Acá habla pasado. ¿Hemos tocado algo? Para mí tocamos algo sin darnos cuenta. Porque se escucha de un solo lado. ¿Vos también? Sí. Ahí volvió. Sí. Ahí volvió la sensación no, estérea. Acá no volvió. Gracias. Bueno, de como el wifi que se va y vuelve. Dentro de poco viene magia por radio, ¿eh? Ah, sí. Nadie se imagina lo que es. Traemos al mago. Al mago militante. El mago militante está practicando magia para ciegos. Sacamos a Sergio Blanco. Sí, magia, sí, para, magia ciego. Para ciego. Y lo hace en la radio. Es buenísimo. Es buenísimo. Qué buena columna de Sergio Blanco, ¿eh? Me parece que lo tenemos por ahí. ¿Estás ahí, Sergito? Hola, Sergio. Hola. Hola, Sergio, ¿estás por ahí? Me parece que... Acá están prometiendo al Sergio ese que no se entiende. Yo escucho la columna esta del Sergio, no entiendo que nada. Que no se entiende nada. No entiendo nada, que el otro que toca, que el swing, que el Lester Young, que no sé qué. Habla de qué. Cosas viejas. Hace todo frufru, la música paraguaya, la buena, esa es la música. El saxo hace frufru. La mierda, es una mierda esa música. Para la música paraguaya. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Ahí que tu suave canto no llega a mí. Este paraguayo es un misógino, no, no, no importa hay nada. Hay que pedir que... Es tremendo, hay que pedir que entrada. Sino, Hola, Sergio, ¿estás por ahí? No es medio pudo. Pelotudo este Sergio. Vos sabés que... Está en la calle, parece. Bajá un poco la radio, Sergio. Siempre quise decir eso. Desde que Clarín compró Nextel y ahora compró Telecom, ¿viste? Che, sí, saquen a este está... tipo de acá, el paraguas este. Desde que Clarín está a cargo de todo, nada funciona. Bueno, no lo tenemos a hacer. Bueno. Escuchá, buen día. Comuniqué con vino este Macri. Cosa de negros. Cosa de negros. Mi nombre es Esteban Susurrito. Estoy acá. Escúchenme, ¿quieren que te lo saque al negro este paraguayo? Yo sí, le meto por una cuarta. Yo sé que estamos en democracia, sí, y hay que respetar. Pero yo voy ahí, le meto una 45 en el orto y te lo saco afuera. No, ¿entendés? Para tanto no. Lo que no queremos es que entre a decir cualquier cosa, pero. Yo la sé violencia, que es ¿no? una mordaza de yo sé que estamos en democracia, lamentablemente. No quise decir lamentablemente, quiero decir. Yo creo que esta patria se hizo con balas y pelotas. Y es lo que vuelve a hacer falta en este país. Balas y pelotas. Uh-huh. Balas ya están dando, ¿no? Sí, por eso las faltan pelotas. Pero vamos bien. Las vamos pelotas mejorar. Se están dando a tarde. Quiero que acá, quiero que quede claro que estamos cumpliendo las promesas. Prometimos balas y pelotas y balas ya estamos dando. Muchas gracias. Y las pelotas se las guardaron porque no le van a dar. No va a haber más fútbol para todos. ¿Usted lo sabía? Pero escúcheme una cosa, usted leen a Borges, ¿no? ¿Qué opinaba Borges del fútbol? Está este pibe Sergio Blanco, sáquenlo. Borges decía que era una pelotuda. El fútbol es para pelotudo, para gente que no tiene un carajo que hacer. Y el negro, si mira fútbol, el negro que mira fútbol, me están prestando atención, parece no, que... No, queremos que se vaya porque tenemos un amigo Sergio Blanco. El negro que mira fútbol no trabaja. Como el que come asado y el que toma vino. Sergio White para usted. ¿Eh? Bueno, Sergio White. Y el pibe este, por favor, que se corte el producto Juan Carlos, que se corte el pelo. Hola, favor. Sergio, ¿estás bueno, por ahí? Hola, muchachos. ¿Cómo anda? No podíamos sacarte al aire la llamada, no sé por sí, qué. Sí, se quedaba en silencio, Sí. No importa, ya está. ¿Qué haces, Sergito? ¿Cómo anda, Pablo? Bien, todo ¿cómo bien. ¿Cómo anda, Ronchetis? Estamos ahí. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, muy bien. Contento con tu columna, estuvo buenísimo. ¿A vos te gusta Bumburi, Sergio? Bumburi me gusta algunas cosas, bien, sí. Bien, muy bien. Sí. Sergio es un tipo muy amplio, ¿eh? Sí, lo sé. Lo la promesa sí, que hace mucho que no escucho, pero en una época estuve medio copado. Tengo ahí un par de discos solistas de él y algunos con el... ¿Cómo es la banda? Los Héroes del Silencio. Los Héroes del Silencio, gran banda. En una época los escuchaba bastante. Estamos sí, me hablando gusta, me gusta. Mucho de Bumburi por Sebastián. Me gusta más algún particular, un disco que tengo, no me acuerdo cómo se llama, que ahora hace Flamingo, mucho no lo escuchan. Flamingo, solista es. Y es un disco solista del año 2000, por ahí. Pequeño debe ser, o Flamingos. Sí, me parece que Pequeño. Pequeño, Pequeño es un discazo. Estamos hablando mucho de Bunbury, porque Sebastián vino con una remera de Bunbury que compró el sábado en Luna Park. En Luna Park. ¿XXL o XL? Casi se, no, XXL. Se desintegra ante el poderío de la voz de Enrique. Y bueno, estábamos hablando. Pero bueno, después vamos a hacer un comentario. ¿Fuiste, de... Leo? El... Sí, claro que fuimos. Sí, sí. ¿Que ahora estuvo? Sí, sí, sábado. Estuvo el sábado pasado. Ah, el sábado pasado. Mira, no, yo no he enteré. Faltado un solo concierto de Bunbury del año 92. Claro, yo tengo unos amigos que también son fans, es lo mismo que vos. Van siempre, siempre desde hace 20 años que van. A sí, verlo. Tengo, bueno, la grata experiencia de no haber pagado nunca un show, pero bueno, siempre así siempre tengo gente que me hace entrar. Muy bien. Bueno, yo, en cambio pagué. Está muy bien. Yo llamaba por un asunto. ¿Qué nada decías? Más. No, que quería recordar y decirle a Pablo que la semana que viene, este programa, porque ya estaba hecho para la semana pasada, como se quedó desfasado, pero vengo haciendo algo bastante cronológico y con la gente más importante, así de más importantes, digamos, más importantes son todos. Sí, pero sí, los que cambiaron la historia. Los más, claro, más renombrados, pero quiero hacer un alto para dedicarle el próximo microprograma al Gato Barbieri. Que no, me parece muy bien, yo tuve la suerte, que porque acá gente, sí, hablé con él en noviembre del año pasado, fui a Nueva York y había... La verdad que yo tenía ganas de ver a Scofield, pero dije, toca el Gato, tenía guita para un solo show, digo, me lo voy a ver al Gato porque quizás sea la última vez. Y realmente, ¿no? Subió casi ciego, lo subió del escenario y yo lo fui, lo perseguí al camarín y hablé con él y le dije, da, talleres en Rosario, él es rosarino, ¿no? Y le digo que para mí, yo le contaba, pasamos... noches, tardes con un amigo, Sergio, claro, escuchando sobre todo ese disco con Charlie Hayden. Y lo fuimos a ver, vos fuiste a verlo a veces, en los 90. En Oliverio Matebar. No, en el teatro hubo un festival de jazz que tuvo George Benson. Sí, yo estuve no sé también, si pero yo también la vi con Oliverio. Ah, después fue Oliverio, yo esa no me la perdí. Fuimos juntos a verlo, el festival de jazz. Claro, en el Teatro Rex, uno de esos teatros de Corrientes era. Sí, sí, increíble. Fue, pero bueno, acá, bueno, ¿te acuerdas el tema de la China León? Sí, yo puse eso el otro día porque justamente esos discos son a mí los que más me gustan. Y el otro día encontré un documental que te lo mandé. Lo estaba viendo, extraordinario. Está con Don Jerry de la década de 60, sí, que me encantó, que dice que arregló el saxofón con Poxy Paul, le explica a Johnny Griffin. Toda la vanguardia del jazz, o sea, Don Jerry, que claro, es... un adelantado, inclusive Ornette Coleman, ¿no? Un tipo que toca una trompeta de plástico, por ejemplo. Mira, todos hacen la trompeta de oro, el Arnold toca una trompeta de plástico, una corneta, una... y hace música con cualquier cosa, un músico extraordinario. Era un jazz muy elitista, éramos muy pocos. Yo me acuerdo que nos pasábamos tardes enteras escuchando free jazz. Y no estábamos drogados. ¿Sabes cuando nos drogamos? No, nos gustaba de verdad, sí. Nos gustaba de verdad. No sé si era curiosidad o qué, sí. Pero el free jazz, una banda que yo, Ornette Coleman, que eran dos contrabajos, dos baterías, ¿no? Una doble banda tocando en realidad, ¿no, Sergio? El free jazz retoma lo que es el Dixieland, porque retoma la improvisación colectiva. De una manera muy radical, pero sí. Claro, que es lo que abandona... lo que abandona a Luis Armstrong, como explicabas vos, que empieza con la improvisación sonora. Claro, vuelve a la improvisación colectiva, así, a crear una textura sonora, aunque por supuesto que rompiendo con la tonalidad, pero polirritmia total. Bueno, volviendo más al África de alguna manera, claro, ¿no? Porque termina, creo que el que rompe, para mí, la gran ruptura del jazz, si yo tuviera que elegir un músico de jazz, de todos los tiempos, yo elijo a Charlie Parker, yo, ¿no? Sí. Porque con toda la herencia anterior, transforma radicalmente el ritmo, la escala, la improvisación, la composición, la idea, lo transforma todo, bueno, es un heredero de Lester Young, Charlie Parker, claro, ¿no? Sí, claro. Transforma todo, y es una onda Freud, digo yo, transforma todo para adelante también. Yo creo que nada, ni siquiera Coltrane, ni siquiera Ornette Coleman, están por fuera del universo de Charlie Parker. Ustedes saben que para componer La consagración de la primavera, Stravinsky, en secreto, lo iba a escuchar a Parker. Ah, sí. Dios mío, claro. Un negro, ¿de dónde era? ¿Del sur de Kansas? Y creo que de Carolina del Sur. De Kansas City era él. De Kansas City, un negro que aprendió a tocar escuchando los discos de Lester Young. Claro, con un saxo con gomitas, no tenía para arreglarlo, le ponía banditas del pelo de la madre para que vuelva la clavija. Claro, gente que no tenía nada y que dio vuelta a todo. Dio vuelta a todo. Claro, él es, yo creo que es la gran bisagra, ¿no? Si bien hay un montón, pero... ¿Vos sabías que lo llevaron a Francia? Es famosa en la película cuando se come la rosa, porque tenía un hambre, lo hicieron tocar antes de morfar, no morfaba por día en Estados Unidos, estaba prohibido por el Birland, en nombre... ya vamos, pero es tan importante esto que lo vamos a extender. El Birland era tan importante en honor a él, pero a él no lo dejaban tocar, pues estaba siempre dado vuelta. Claro. El tipo, cuando le termina un show y le tiran rosas, y agarra una rosa y se la come al público, adelante del público, porque deme un sándwich, claro, no podía más. Y lo conoce a Sartre. Sartre lo admiraba mucho. ¿Sabías esa, Sergio? No sabía que lo conocía. Se lo presentan. Porque él lo lleva, Boris Vian lo lleva él. Ajá. Que la mujer era una pianista extraordinaria. Y Boris Vian tocaba la trompeta, como el orto, pero tocaba. Sí. Y lo lleva Boris Vian y le presentan a Sartre. Y Sartre por Sartre lo abraza. Y Parker le dijo, señor Parker, el señor Jean-Paul Sartre, sí, me gusta mucho como usted toca. quería quedar bien. Y no sabía ni quién era. Qué grande, ¿no? Está bien. ¿Vos qué tenías que ver? Y no, la verdad que es un artista puro. Sí, yo le voy a dedicar, o sea, vamos a hacer una cosa. La semana que viene, el Gato Barbieri, por una cuestión de homenaje que me dio ganas, porque también hacía mucho que yo no lo escuchaba y para mí es tan importante. Estuvo diciendo unas cosas que me llamaron mucho la atención, que yo no las conocía, de la historia del Gato. Piazzolla estaba enojado con él. ¿Ah, porque sí? Porque le habían ofrecido la película, la música de Último Tango en París. Bertolucci se la pidió a Piazzolla y Piazzolla le mandó un tema y no le gustó a Bertolucci. Claro. Y cuando Piazzolla escuchó y lo hizo el Gato, y cuando escuchó dijo, si esto es tango, yo soy dijo Paul McCartney, sí, claro. Pero es hermoso el tema igual. Sí, es lindísimo. América, pero, es el tema, ¿no? Fue el gran salto de Gato, ahí se hizo popular. Yo creo que es el jazzista argentino más que logró una popularidad hizo mundial. Hizo todo, ¿no? El show, hizo todo el show en Nueva York y yo me arrimé. ¿Te acuerdas el tema de América? Ajá. Y yo le dije, Gato, yo no tengo quizá oportunidad de volver acá a Nueva York nunca más en mi vida, no sé. Usted tocaría, yo sé que debe ser pesado, pero usted tocaría América, ¿cómo no? Y me lo dedicó. Tengo un videíto. Mirá vos. Casi me cago encima, ¿eh? ¿Cómo era el lugar donde tocaba? ¿Que era un sótano? El Blue Note. Mandaste fotos igual. El Blue Note, el gran... En el momento. Le mandaba fotos por WhatsApp en el momento. El Blue Note, que es una... Vos decís el Blue Note donde tocaron todo, donde tocan todo. Vos decís, uy, es un lugar enorme. Es como lo patriota el Blue Note. Acá, chiquitito, nada. $40 por persona, que no es una fortuna. La mesa, una consumición obligatoria que te cobran unos $20 más. Claro. Y me tomé una, no quise ni escabear, estaba tan emocionado que me tomé una Coca Light, porque yo lloré todo el concierto. Realmente, claro. Porque yo creo que también, es muy fuerte ver a un argentino que se instala con que todos los músicos neoyorquinos lo respetan de una manera enorme, que nos enseñó a escuchar música de Gato Barbieri. Por acá decían que Miles Davis no tenía swing porque no tenía vibrato, que Coltrane tocaba una música que no tenía swing, o sea, de alguna manera con el sello Melopea Litonevia. De Litonevia, que sacó baratos toda esa serie Blue Note. En Blue Note, es la serie Blue Note, se grababa en vivo. Fui al Blue Note, sin embargo, es increíble Nueva York, ¿no? Pues yo a los gringos no lo banco, pero Nueva York, porque después me estaba ahí de novio con una chica, que no voy a nombrar, y me fui, enojé y me fui a caminar por el Central Park tarde, casi de noche, y me tomé un subte y me fui al norte del Central Park. Yo me voy al Harlem, porque ya no quería ir. Y si vuelvo, vuelvo. Me dijeron que estaba todo bien y me fui al Barrio Negro, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Muy pesado? No, 10, no. Por lo menos en la parte norte del Central Park, el Harlem... Después andar por Domínico y Sarandí. Claro, voy caminando por ahí y escucho una trompeta y me meto y había cuatro negros, un trompetista que hacía... Tocando en el parque, boludo. Un trompetista que yo no sé cómo explicarte, Sergio. Era demasiado acordada, Clac Terry, viste, el sonido clavada a la boquilla. Sí. Y para arriba una cosa, viste, esa nota por nota acentuada, esa... Hacemos un día un especial de, de Clark Terry, sí, que sí, para sí, mí sí, es un tremendo trompetista. Sí, sí, lo tengo un tremendo... en la lista. Ya me lo nombraste la otra vez cuando hice el de Armstrong. Sí, yo soy un fanático de Clark Terry. Sí, a mí me encanta. Me partió la cabeza el digo, loco, ¿dónde? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Por eso yo digo a Julio, ahora cumplí 21 años y andate a Nueva York, laburá de camarero, pero si querés tocar jazz, anda ahí, porque están ahí, los tipos están ahí. Es uno atrás del otro, uno atrás del otro. Bueno, Sergio, estás invitado. A mí me gustaría algún día sentarlos a los dos acá y que cuenten cómo empezaron a escuchar ya juntos. Estaría buenísimo. Bueno, Cosa de Negro fue nuestro primer programa de radio. Porque realmente es muy interesante. Y una radio montonera. Con la pasión que hablan los dos. Y estaría buenísimo que un día nos cuenten ¿cuándo fue la primera vez que escucharon ya juntos? Y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Como acá no. Sole nos está ayudando en el guión del Origen de la Tristeza. Y pusimos, le agregamos algo a la nueva que dice, le dice el Percha, dice, un peronista con revólver se llama Montoner. Que no está en la novela. Sergio, te queremos. Mirá que tenemos un show de tango en breve, ¿no? Cuando el primer viernes, no sé de dónde. Lo hablamos después. Te queremos mucho. Te comunicamos con Sergio. Acá te hablamos, cortamos. Querido, portate bien, ¿eh? Chao, portate bien. No te toques mucho la noche. Chao. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Bueno, lo de Sergio Blanco, la verdad estamos re contentos y la verdad que la invitación es real y vamos a esperar que venga porque me encantaría que se sienta acá. Tristeza por un día Steve Ho, que había amagado la otra vez. Tocó un poquito, ¿te acordás? Que lo practique. Sí. Si seguís escuchando, Sergio, sí, debe estar ahí. Practicala porque vas a tener que venir a tocarla acá. Y te la vamos a exigir. Si estás escuchando, sé higiénico, es muy importante. Ser higiénico es muy importante. Y sí, claro. ¿Vos sos higiénico? Por supuesto, absolutamente. Más o menos. Yo más o menos. Todo lo que yo cuando ando de novio me baño. Cuando no ando de novio como ahora, ponele. Antes de salir. ¿Cuántas veces por semana? Tres, hoy me estoy. Nada más. Tres veces por pero semana. Pero si estoy en mi casa. No salís. Tengo olor a gordito, claro. Me dijeron una vez. Yo me acuerdo que mi mamá le decía malo, que no me tenía que bañar. Me ese día. Cuando mi mamá me mandaba a bañar, yo le decía, si no bajé hoy. Bajar era ir a jugar. Entonces, claro. Si no bajé, no me tengo baño. Era así, pero bueno, tenía 8 o 9 años. Claro, yo ahora le digo a mi mujer, si mañana voy a la pizzería de hoy. Si no bajé, porque tengo una nena de pocos meses, no, claro, no baja nunca. Vos. Si no bajé, ¿para qué me voy a bañar? Si ni voy a bajar tampoco. Claro. Bueno, acá hay una escala trend. Bueno, antes de irnos, que ya nos vamos, ya pasó. Falta poquito. Muy rápido. Menos mal que no vino el invitado, porque sí, la verdad que tuvimos tanta cosa. No, aparte fueron. Es más, yo propongo no traer más invitados. No. Pocos. No, otra vez de vez en cuando. Cada 15. Claro. ¿No? Esta es la reunión de producción al aire. Buenísimo este programa. ¿Qué vas a decir de Bunbury? Bueno, acá vamos el sábado pasado, 2 de abril. Fuimos a Luna Park con Leo a ver la presentación de Bunbury. ¿Dijo algo de la fecha él? De la fecha del. Malvinas, no dijo, nada. Pero la gente saltó, gritó y cantó. El que no salta es un inglés. Y él no es muy político. Así para no. Bueno, no en general tiene unos cuantos temas que hablan del tema político, pero sobre todo de la realidad española. De hecho, el show arrancó con un tema de los héroes que se llama Iberia Sumergida. Que habla de. Banda, los héroes. A mí me gusta más los héroes que solistas. Sí, me imagino, porque en general me gusta más. Y además, Los héroes silenciosos rompieron con ese preconcepto del rock en español, ¿no? Que solo habíamos escuchado Barón Rojo, que era una cosa espantosa. Me encantaba. ¿Te gustaba? Corre, corre, corre, que te van a echar el guante. Corre, corre, que te van a echar el guante. Y me encantaba. Sí, sí. Y Gabinete Caligari. Y claro. Pero pasa acá no tenemos cultura. Yo voy a traer un especial de Triana, el rock flamenco. Ah, bueno. Guarda el hilo. Está bueno, eso sí. Porque empezó Camarón de la Isla. Guarda el hilo con el rock flamenco. No, eso sin sí, reír. Está bueno, claro. ¿No? Sí, ¿vos escuchaste? Sí. Yo te lo hice escuchar ahí. Sí. Y no es conocido, no. ¿Viste? Sí, sí, nosotros consideramos a Bunbury como una anomalía. Foster, ¿no? De que el kirchnerismo fue una anomalía para. Sí, Bunbury es una anomalía. Bunbury es la anomalía del rock en español. Sí, el rock de España. De rock español, ¿no? Sí. Bueno, y vino, a mí me gusta más solista, al revés que a Pablo, claro. Y vino en el marco de un tour que se llama Mutaciones, porque hace muy poco grabó un CD, un MTV Unplugged, donde se llama El Libro de las Mutaciones, donde lo que él hizo fue revisar toda su carrera, por primera vez en realidad, porque él siempre fue como que no le gustaba tocar cosas viejas. No le gustaba tocar cosas viejas. Spinetta tampoco, ¿vieron? No. Y él por primera vez, ante esta oportunidad de reformularlas y de tocarlas de otra manera, revisa su carrera que cumplía 30 años. 30 ¿no? años. Bueno, una retrospectiva. Una retrospectiva de una carrera. Tiene 48 años, Bunbury. Y tiene 30 años de carrera. Sí, es increíble. Sí, por eso pensé que tenía más. Y realmente el show. ¿Solo? No, con una banda. La banda es increíble. La banda es increíble. Tuvo tres bandas a lo largo de su historia: Los Héroes, después en su etapa solista, primero El Huracán Ambulante y ahora Los Santos Inocentes se llama la banda. Y una banda que suena. ¿Cómo está formada la banda? La banda está formada por bajo, dos guitarras, percusión, teclado y batería. Y a veces se le suma él con la guitarra. El tecladista también toca acordeón. Y el baterista es una máquina. El baterista es el alma de la banda. Yo salimos de Luna Park y le decía. Analfabetos también. El baterista es el alma de la banda. Claro. Sí. Yo salimos de ahí, de Luna Park, y digo, boludo, esta banda sin este baterista no claro. Suena como suena. Sí, bueno, sí. Una máquina. Ha pasado eso. Ha pasado. Yo creo que en Genesis fue importante. También. En Queen, muy importante. En Invisible. O en Jade, sin pomo, de la música de Spinetta hubiera sido. Y se lujeran también, ¿no? Bueno, Moro es un baterista un poco más elemental, pero yo lo banco a muerte. Pero más era un bonzo. Sí. Aparte, bueno, murió muy mal en la pobreza. Un día habría que hacer un especial baterista, tendré que mandar, Sebastián. Sí, estaría muy bueno. Y lo podríamos convocar a nuestro otro hermano, parece. También baterista. También baterista, que él justamente además tuvo una conversación con Moro. Ajá. Pocos días antes de que se muera. Sí, por lo encontró tirado ahí por Palermo. Sí, alcohólico mal. Sí. Ahí por la calle Serrano. Y lo vio a Moro tirado y le dijo, maestro. Y Moro, completamente borracho, ¿vos sabés quién soy yo? Le dijo, tremendo. ¿Cómo no voy a saber? Tremendo, me pongo a llorar. Bueno, y el recital de Bunbury fue impresionante. Empezó, bueno, esto, hizo una retrospectiva por todos sus discos, desde el primero de Los Héroes hasta su último disco, Palo Santo. Y realmente. Fue una contundente, porque antes vos decías de hablar ¿Grabó, de... ¿Grabó el disco show en vivo? No, lo grabaron en el MTV Unplugged. Ajá. Y eso está en vivo. Que es, vamos a escuchar ahora, antes para irnos, un tema del MTV Unplugged. Y vos hablabas antes de hacer alguna vez un comentario sobre la poesía en el rock, sobre las letras de rock. Bueno, a mí me parece... Sí, hoy, por ejemplo, estaba escuchando Noche de Perros, que era un tema... Me acuerdo cuando me dejó mi primera novia. Me vine... a los 16 años me vine caminando. Mi tío me ha regalado un Walkman Sony, caminando desde la estación de Wilde hasta Sarandí, que serán unas 60 cuadras, llorando por el medio de la calle, escuchando ese tema así sin parar. Y en un momento dice: No es. Aparte, fue muy duro para mí, porque mi novia deja por ahí, la embaraza otro. Queda embarazada y me confiesa, pero mi novia es tuyo. Fue tremendo, fue mucho más duro que cortar una relación. ¿Cuántos años tenías? 16 yo, y 15 ella. Sí. Bueno, mandó una infidelidad, pero tuve la mala leche de quedar en. Bueno, la buena leche, seguramente un hijo nunca es mala leche. Y yo me volví escuchando y ahí escuché esa frase que me significa tanto para mí, porque lo que tiene la música, que es como hace que la poesía entre de manera endovenosa, ¿no? Claro. Entonces vos escuchás que en una melodía no estás solo, si es que sabes que muy solo estás, no estás ciego, sino ves donde no hay nada, ¿no? Creo que es una frase. Esta oscuridad, esta noche de perro, esta soledad que pronto es tremendo el tema. Y con la melodía es tremenda. En esa época, Serú Girán era, escuchaba Pink Floyd, boludo. No, como es que era Pink Floyd. Era Pink Floyd. Tu cuento Celeste y Rojo, ¿no? Celeste y Rojo, claro. La Viernes 3 AM, ¿no? Viernes, claro, la música por ahí. Tan mal se va. Es muy importante. Los que no pueden más se van. Los que no pueden más se van. Bueno, yo cuando él decía que 30 años de carrera de Bunbury, yo pensaba que fueron los 30 años que me acompañó en mi vida. Es decir, yo iba a decir lo mismo. Claro, entonces, viste. Dice Charlie, son 30 años no de sexo y de rock, de ciudad y de frontera. Cambiaste de sexo y de Dios, de música y de Dios. Pero en sí, nada más cambiará. Y un sutil abandono vendrá. Sí. Tremendo. Sí, sí. ¿No? Tremendo. Sí, dale, no. Es un gran. Vamos sí. a hacer una especial poesía del rock, ¿no? Y yo pensaba eso, ¿no? En cuanto a Bunbury y sus letras también. A mí, yo, durante todo el recital, lo que me fue pasando fue eso. Digo, cada tema me iba trayendo una imagen de mi vida. Y, por supuesto, para mí el recital fue a pura emoción. Y nada menos que 30 años. Para vos la vida es a pura emoción. Para mí la vida es a pura emoción. Somos dos, soy de lágrimas somos dos fácil. Emotivos y acá por eso conduce el programa El Hombre de Hielo. Qué malo. No, Leo, qué Leo es. Sí, pero es más medido. La emoción le va por adentro. Cuando lo ve, está cuando después de repente lo relojea, está medio lagrimeando, claro. Pero mantiene la compostura. Sí, sí, no podemos contener. Vomitamos, nos derretimos. Ustedes dos son tremendos. Geminiano, claro. Está muy bien. Y bueno, yo pensaba eso, y hubo un tema, especialmente a mí, que es el que elegimos para cerrar el programa, que se llama Porque las cosas cambian, en el que lloré todo el tema a lágrima tendida. Fui con Flor. Está bueno algo que contó Soledad, porque esos llantos no son de... ¿Cómo es que vos estabas llorando con un tema y vino una mina? No me olvido más. Me contaste que está... Que vino una mina y me dijo que todo pasa. Ya está. ¿Qué ya está? ¿Por qué uno no llora por algo? Claro, yo quiero no llorar. Llora por, aparte no lloras por algo literal de la letra. Es algo que no tiene nada. Es una conmoción interna. Aparte es íntima. Claro, es un momento de intimidad dentro de ese lugar. Exacto. Gente buena es una hija de puta en el fondo. Esa bondad absurda, ¿no? Sí. Esa cosa de nada, de... ¿Para qué están drogados todos esos? A mí me pasa, ¿no? El otro día estaba leyendo El Innombrable de Beckett. Sí. Claro, cuando termina y el tipo termina la trilogía y termina diciendo, no puedo seguir, seguiré. Tremendo. Tiré el libro. Me voy a llorar. Me voy a llorar media hora al baño, boludo. Moló y Malón muere El Innombrable. Que no sabe ni dónde está, ni cómo está, no sentado, sabés. Nada. Y termina diciendo, así termina el libro, que no puedo seguir, seguiré. Qué escritor, qué libro, ¿no? Qué libro. Bueno, tenemos un montón de cosas anotadas para próximos programas. Sí. Bueno, yo la verdad que... Leo, recomendemos. Loco, escuchen a Bunbury. Escuchen a Bunbury. Basta el prejuicio. No tenemos muchos amigos músicos que dicen, no, porque el rock en español, porque no sé. Flaco. No saben lo que se pierde. Es como no comerse una grande fugaceta en la meseta. Es decir... Ah, me asusté. Claro, no se lo pierdan, ¿viste? No se lo pierdan porque... Si hay una grande, hay que comérsela. Pasaron 30 años y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. ¿Cada cuánto hay una grande? ¿3 años? Ojo, que a veces son complicadas, ¿no? Bueno, pero ya que está despacito, no digo que te coma toda la fugaceta junta. Empezá por la puntita, va. Bueno, nos vamos. Vamos. Nos vamos. Esto fue Cosa de Negro. Creo que hemos hecho... Creo que el mejor programa de Cosa de Negros, gracias a que no vino el invitado. No, pobre Miguel, me está escuchando. Miguel, capaz no por Miguel, sino que estuvo buenísimo. Así que estamos, bueno, Nehuen acá en la operación, Juan Manuel en la producción general, que cada vez le damos más bola porque vemos que las cosas funcionan cuando le damos cada bola. Cada vez es más Juan Carlos. Claro. El de bueno, los calzoncillos cortos y lo voy a volar. Mi nombre es Leonardo Donchetti, el gran Pablo Ramos acá a mi derecha. Y bueno, nos vemos el porque jueves que viene. Porque las cosas cambian, ¿no? Y nos vamos con Enrique y bueno, las cosas cambian. Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo.